Acaba de venirse el calorcito y es la única buena noticia que nos depara este diciembre de Error Histórico. Y no es por cualquier cosa que decimos esto. Correas, la serie que te invitó a pegarte el tiro de una buena vez y a dejar de amagar, se acerca el momento de conclusión. Rodolfito tiene un montón de dudas con respecto al evento al que fue invitado por Roxana, su malévola madre disfrazada mediante artilugios de ciencias oscuras. Por otro lado, Ramiro vuelve a amigarse con el antiguo dueño del amor de Clarice y, para colmo de males, el armenio va a contarle de este reencuentro a la villana de la tira. Ya te lo conté todo, pero no importa. Ajustate el lompa, soltate el calzoncillo, porque ahora viene un capítulo de aquellos en esta, la tira hermana de tu miseria, Correas. A ver, bueno, un poquito de estrellitas por aquí, otro por allá. Ay, la verdad es que está quedando bárbaro este salón con el kit de decoración que compré de telo, ¿eh? Ah, hasta vino con un preservativo pinchado y el estuche para salir de trampa donde quieras. Un cepillito de dientes, uno para peinarte, un 2x1 y un certificado médico con matrícula para que pongas lo que te parezca. Es así, buen producto. No por nada se llama... Trampa. Roxana, perdón por sorprenderte mientras decorás como un telo el nightclub, pero tengo un dato que te va a volar la peluca. No, no tengo peluca. Es parte de un hechizo que... Nada, no me hagas caso, decime. Bueno, hablando de sorpresa y de pelucas, esto se parece a ese pelado que dijo que se iba de viaje para sorprender a su mujer. Y cuando golpea la puerta, la mujer lo ve por la ventana y dice: pasa que el pelado se fue de viaje. Hermoso, Roque. La verdad es que tenemos un timing impresionante. Bueno, dale, decime, ¿qué es lo que sabes? Mira, Ramiro se amigó de vuelta con Rodolfito. Ahora parece que le va a contar un par de cosas. Como que todo lo que vos estás preparando en realidad es una gran... Trampa. ¿De dónde salió eso? Es el nuevo producto que compré para decorar el nightclub. Tuve que hacer un arreglo para tener plata para mi venganza. Y bueno, ahora hacen PNT en el capítulo, ¿viste? ¿Qué decís acerca de mí? Trampa. Bueno, que ahora tienen todos los datos. Seguro se van a adelantar a tu maligno plan y no podrás llevar adelante tu venganza. Armenio. Perdón, tú. Trampa. Bueno, no importa si lo sabes o no. En lugar de una persona tendré que encargarme de dos. El primero por ser un idiota que no se da cuenta de que está malgastando el doble apellido exactamente igual al de su familia. Y el otro por ser un bonachón con voz de oligofrénico. Ah, no sabía que Ramiro tenía doble apellido también. No, idiota, la primera referencia era mi amigo mortal, mi propio hijo. Y pronto no tendrá otro remedio que caer en mí. Trampa. Nos vamos a llenar de guita si seguimos así. Voy a empezar a engañar a gente que no conozco. Vecinos, empleados de comercio. Ay, es tan adictivo que no puedo parar. ¡Pero qué locura! Roxana ya sabe que Ramiro y Rodolfo saben, pero no sabe que ellos tampoco saben su identidad. Y lo que uno no sabe, el otro tampoco. Y así sucesivamente hasta que te explota el cerebro de una vez. Además, para ganarse unos mangos y cumplir con una venganza absolutamente radical, acaba de negociar con una empresa que vende kits para hacer de tu casa un telo, o en el peor de los casos, llevar el telo en una valijita donde vos quieras. Realmente todo se acerca a un final directamente astronómico, aquí en la serie de tu vida.